Dice Grant Morrison que el cómic es un medio muy especializado de arte, donde habitan muchas cosas raras, talento e imaginación. Will Eisner afirma que el término cómic hace rato que se volvió obsoleto. Arte secuencial es una descripción más exacta. René Goscinny, el memorable creador de Asterix y Obelix, nos cuenta que nunca haría otra cosa que no fueran cómics, porque en primer lugar es lo que le gusta y cree que para eso es para lo que está mejor dotado. Ni es un moralista ni un filósofo. Bill Watterson nos dice: verdad, los cómics son un arte popular, y sí, creo que su obligación primaria es entretener, pero los cómics pueden ir más allá de eso, y cuando lo hacen deja de ser solo entretenimiento y pasan a tener gran importancia. Grant Morrison afirma que la seguridad económica en la industria del cómic es algo incierto, el horario muy largo y la tarea bastante solitaria. El éxito es efímero. Sería mejor una banda de rock, por lo menos, dice, tendría sexo mientras dura la fama. Will Eisner nos cuenta además que quiere hacer ver a los adultos que hay un mundo de buen material que tienen a su disposición en los cómics y que aprender a darle su apoyo, porque cuanto más apoyo tengan, mejor y más material habrá. Grant Morrison cree que no hay razón para prohibirle a niños pequeños leer cómics. Will Eisner nos dice otra vez que el trabajo que hacen los autores de cómics es tan exigente como el que tiene cualquiera de los grandes pintores. Nada que aparezca en una página de un cómic es accidental. Antes pasó por nuestra mente e imaginación. Bill Watterson, el gran Bill Watterson, añade que los cómics son capaces de cualquier cosa que la mente pueda imaginarse. Considera un gran privilegio ser dibujante, ama su trabajo y es agradecido por la oportunidad increíble que tiene de expresar sus pensamientos. La gente le da su atención por algunos segundos diarios y lo toma como un honor y responsabilidad. Intenta dar a los lectores la mejor tira y ha hecho tiras realmente inolvidables de la que es capaz de hacer. Will Eisner, uno de los pioneros en el mundo del cómic, dice que los cómics descritos como imágenes en secuencia que cuentan una historia son una forma muy antigua de comunicación gráfica. Comenzaron con los jeroglíficos en Egipto y aparecieron de manera reconocible en láminas de cobre en la época medieval producidas por la Iglesia Católica para contar historias morales. El cómic que une a este servidor, a Javier Mora Bordel, a Tony Giral y a la Asociación de Críticos y Divulgadores del Cómic, pues precisamente esa pasión por el mundo del cómic que empieza a ser cada vez más reconocido. La Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómics de España es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a personas que realizan trabajos de periodismo, crítica, estudios, comisariado y otras actividades teóricas y divulgativas relacionadas con el cómic. Los miembros de la asociación realizan su trabajo en diferentes soportes, formatos y ámbitos, incluyendo periódicos, revistas, libros, radio, internet, exposiciones, jornadas, cursos, conferencias, bibliotecas y educación secundaria universitaria. La junta directiva de la asociación la forman José Antonio Serrano, presidente, Antonio Giral, secretario y tesorero, Alberto García, vicepresidente, Coldo Aspitarte, vocal, Jordi Riera, vocal, Jackson, vocal y Jordi Canizá, vocal. Los objetivos de esta asociación es nacer con la voluntad de compartir recursos y esfuerzos para facilitar el trabajo que ya desarrollan sus miembros de forma individual, mejorar la difusión de sus actividades, emprender iniciativas conjuntas que no se podrían afrontar de forma separada y servir de interlocutor ante otros colectivos e instituciones. Es decir, la unión hace la fuerza. En cuanto a las actividades, la diferentes iniciativas, actividades y publicaciones dirigidas al público en general que haga la asociación como colectivo se irán comunicando llegado el momento y se podrán consultar en un aparato que hay en su página web que es descarga. En una de las actividades esenciales es que cada 6 meses desde la asociación realizan una selección de los títulos más destacados del semestre mediante votación entre los asociados. Una forma perfecta de conocer los mejores cómics que se han dado en ese tiempo en el mundo editorial, donde podemos encontrar incluso ya la selección de esenciales de 2014, por si alguien quiere participar. Y como después nos dirá Tony Giral desde ACDC Comics, han contactado con muchas personas que creían que podrían estar interesadas en formar parte de la asociación, pero es imposible hacerlo con todas. Si alguien nos está escuchando y quiere participar, solo tiene que escribirle y ellos le informarán. Para formalizar el alta hay que estar previamente aprobado por la asamblea de socios y realizar un ingreso de 75 euros, 60 en concepto de cuota de alta, 15 euros en concepto de cuota para el año natural 2015. Don Javier Mora Bordel, obrero del Mentar, le dejamos con Tony Giral. Un abrazo a los dos y después seguimos hablando. Vale. ¿Cuándo nace la asociación? ¿Quiénes son sus principales impulsores? Bueno, la asociación nace hace unos 3 años, en realidad. Yo creo que de alguna manera ya había esa necesidad, ¿no?, por parte de la gente que escribimos sobre cómics, ¿no?, de asociarse. Nosotros ya, evidentemente, prácticamente todos estábamos en contacto, ¿no?, y yo creo que el núcleo surge un poco, pues, de... En realidad surge a raíz de un problema que tuve yo con la colección del TVO al manga, ¿no? Un problema, no sé si llamarlo así, ¿no?, con la Vega, que ellos querían cobrar unas viñetas que se reprodujeron en un tomo, ¿no? Y bueno, un poquito desde el principio pues estaban José Antonio Serrano, Pepe Gálvez y otras personas, Santiago García también estaba, y surge esa necesidad, ¿no?, digamos, de asociarse para ver, bueno, realmente qué podemos hacer, ¿no?, para que de alguna manera se nos escuche y se creamos que tenemos una entidad, ¿no?, que yo creo que la tenemos desde hace tiempo, pero que estábamos muy dispersos. O sea, su principal fin al comienzo es hacer como una especie de medio, de voz, de difusión, de aunar criterios, ¿no? Exacto, se trata de, bueno, de intentar hacer varias cosas, ¿no? Una de ellas de hacernos presentes, ¿no?, en la sociedad, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de que la gente sepa que existen unas personas que escriben sobre cómics. Y luego, evidentemente, hacer todo lo posible por, como estamos todos juntos, divulgar el medio, pues, a todos los niveles y poder hacer actividades de todo tipo para eso, para reforzar esta presencia de la historieta en todos los medios posibles, y luego también para intercambiar mucha información entre nosotros, ¿no?, porque creo que a veces la información no fluye demasiado, perdón, no fluye demasiado, y cuando estás disperso, ¿no?, en cambio cuando estás, tienes un núcleo, algo de unión, fluye más y surgen más ideas y más opciones. Bien, y entonces predomina ante todo una línea divulgativa. ¿Cuál es la filosofía de la asociación? Bueno, la filosofía de la asociación básicamente no es solo que haya una línea divulgativa, ¿no?, sino que también hay una línea reivindicativa. O sea, tenemos pendiente una serie de cosas, ¿no? Entre ellas creo yo que, bueno, habría que hablar con asociaciones, tanto de autores como de gestión de derechos de autor, ¿no?, para concretar una serie de acuerdos, porque en estos momentos nuestro trabajo, cuando lo aplicamos a un libro, puede tener una serie de problemas, ¿no? La legislación española no deja muy claro el tema, ciertos temas por los que tú puedes, por ejemplo, el derecho de cita, ¿no?, no termina de estar claro. Y también creemos que una de nuestras misiones tiene que ser no solo la de divulgar, sino la de pactar pactar, ¿no? Pactar con estas asociaciones para, bueno, para que queden claros unos conceptos que parece que están un poquito en el aire y que pueden, digamos, generar dudas o problemas legales, ¿no? Cuando nosotros creemos que no debería haberlos. Perdón, ¿de cuántos miembros se compone en la actualidad? Ahora mismo hay unos entre 40 y 50 miembros, lo cual no está mal, teniendo en cuenta, en fin, el trabajo que hacemos. Y además, bueno, hay gente muy diversa, ¿no? De todas partes y de todos los medios. Tenemos, evidentemente, gente de prensa escrita, de prensa online, etcétera, etcétera. Hay absolutamente de todo. Y la verdad es que a ese nivel estamos muy contentos, ¿no? Porque, bueno, la gente es participativa y se ha tomado la asociación muy en serio. Otro tema es que tengamos tiempo, ¿no? Tengamos tiempo para hacer según qué cosas. De tiempo no disponemos de mucho porque, claro, cada uno de nosotros tiene su trabajo y tiene que, en fin, tirarlo adelante para sobrevivir, ¿no? Pero bien, yo creo que todo el mundo busca un hueco para hacer su aportación a la asociación. ¿Cómo es su organigrama? ¿Quiénes componen la junta directiva actualmente? Bueno, hay un presidente que es José Antonio Serrano y luego hay una junta directiva compuesta por varios vocales, entre las que los que están, a ver si me acuerdo bien, está Koldo Azpitarte, que es el que lleva la revista Z, está Jesús, está, creo que Santiago García, y estoy yo. Creo que no me olvido a nadie. Sí, está Alberto, Alberto, que es el de, hostia, ¿cómo se llama la página web? ¿Será posible? Ay, hostia, no. Demasiado pronto. Sí. ¿Cómo se llama la página web de Entre Comi? Eso, coño, esa. Alberto de Entre Comi, sí. Vale. Y la toma de decisiones, ¿cómo se gestiona? ¿Hay un tipo de reunión periódica? Sí, hay una reunión anual, una vez al año, coincidiendo con el Salón del Cómic de Barcelona, que es más fácil porque la gente de toda España suele desplazarse y venir para acá, para Barcelona. Hay una reunión en la que se exponen todos los puntos que hay que decidir entre todos. Evidentemente las decisiones se toman por absoluta democracia, ¿no? Y aparte de eso, durante todo el año el contacto por mail o por las redes sociales es continuo. Tú que eres experto y historiador, divulgador en la historieta española, ¿has conocido otros intentos previos de unión de críticos? Sí, sí, los he conocido y los he vivido. Hubo uno en los años 80, 84, 85, que tiró bastante para adelante y generó, bueno, pues algún tipo de movimiento. Era un momento en 1983-84 en el que, bueno, existía el ahora conocido como boom de la historieta, ¿no? Que luego resultó ser un bluff, pero en aquel momento todos pensábamos que era un boom de la historieta para adultos en España. Resurgieron fanzines, publicaciones teóricas, gente de prensa que escribía sobre cómics, incluso hubo un programa en Televisión Española sobre historieta. Y bueno, todo eso generó más movimiento y generó esa necesidad de unión que se hizo, pero que duró muy poco porque básicamente creo que entre unos y otros, pues unos no podían hacer las cosas, los otros lo tenían difícil, y siempre son cosas que suelen ocurrir y que puede ocurrir, claro, en cualquier momento, ¿no? O sea, las asociaciones necesitan alguien que tire de todo, ¿no? O sea, al menos una o dos personas que sean las que estén ahí con fuerza, ¿no? Irrumpiendo y sacando las cosas adelante. La gente ayuda, pero siempre dentro de sus posibilidades. Y como todos somos humanos, pues bueno, en aquel momento no pudo ser y tuvo que dejarse. Esperemos que ahora, que ya llevamos un tiempo y la cosa va bien, podamos seguir adelante. Eso mismo te quería preguntar. ¿Qué sería lo que diferencia a la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómics de la actualidad? ¿Una mayor voluntad? Hombre, yo creo que hay una mayor voluntad, pero también una mayor necesidad. y también ha pasado el tiempo y creo que todos somos más conscientes del lugar en el que estamos, ¿no? Y de la industria en la que estamos. Ahora ya hemos vivido toda una serie de etapas en esta industria o de la historieta, si la queremos llamar así. Y bueno, creo que estamos en un punto en el que la historieta o el cómic, pues, bueno, vuelve a estar en los medios, no diré en la calle, porque yo siempre sigo pensando que la gente de la calle sigue entendiendo que el cómic es algo de humor y para niños, en general, pero creo que sí que está en la sociedad, creo que sí que está en los medios, más bien, ¿no? Y hay una necesidad, ¿no?, de reforzar, digamos, ese sentimiento de que la tarea de divulgación y de crítica es importante como lo es en cualquier otro medio, ¿no? Es que a mí me da un poco de corte, digamos, ¿no?, tener que estar reivindicando algo que me parece obvio, ¿no? Eso no, el cine, por ejemplo, ¿no?, o la música no lo, o el arte, ¿no?, no tienen que estarse reivindicando constantemente, ¿no?, en el sentido de que tiene que existir una crítica y una divulgación, eso es obvio, ¿no? En la historieta también, y creo que todavía estamos un poquito en pañales, pero bueno, creo que somos conscientes de esa situación, que hay mucha gente con muchas ganas que un medio como Internet y las redes sociales abren nuevas posibilidades, y hay que aprovechar este momento. En torno a este sentido, ¿cuáles serían las actividades centrales de la asociación? Bueno, ahora mismo lo que nosotros hacemos es una especie de recoger, digamos, novedades que aparecen durante un semestre que son recomendables. Entonces hacemos público un listado de novedades seleccionadas que podían haber pasado desapercibidas, porque claro, aparecen muchas novedades, y ese listado, bueno, pues lo distribuimos entre la prensa y, bueno, suele tener bastante eco, ¿no? Creo que es un excelente trabajo que realizan una parte de nuestros asociados. Colaboramos todos los que podemos, pero básicamente la realiza Alberto, y se los llamamos los indispensables. Creemos que son una serie de libros que cada 6 meses, pues bueno, hay que llamar la atención sobre ellos. Básicamente lo que estamos haciendo de forma regular es eso. Luego, entre nosotros, a nivel interno, hay personas que recogen todo lo que hacemos entre todos, que es muy importante para que todos sepamos, bueno, pues qué está haciendo cada uno de nosotros, y estamos, digamos, intentando poner en marcha algo, evidentemente algo más, ¿no? O sea, tenemos la necesidad de tener alguna actividad que todavía no podemos concretar, digamos, públicamente, hasta que no la tengamos clara nosotros, pero estamos en ello, y aparte también tenemos, evidentemente, lo que te decía antes, ¿no?, en mente, y hay que hacerlo cuanto antes, ese contacto con las asociaciones de autores y de gestores de derechos para hablar con ellos de temas, digamos, contractuales y de derechos. O sea, un abanico de actividades muy amplio. Sí, evidentemente, claro, además, nosotros estamos ahí para cualquier cosa. Quiero decir que si alguien, bueno, también ha ocurrido, ¿no?, hay gente de prensa diversa que a veces, pues, pide a una persona para una, no sé, para dar una conferencia, ¿no? Bueno, pues entre nosotros, pues, ¿dónde es? En Madrid. Bueno, pues si hay un asociado en Madrid, pues decimos, pues mira, esta o esta persona lo pueden hacer, ¿no? O sea que sí, hay movimiento y hay ganas. Y bien, aquí estamos intentando sacarlo adelante. ¿La asociación de qué modo da a conocer sus proyectos? ¿Básicamente a través de la web? ¿También se participa sí, en algún...? Básicamente los proyectos los damos a conocer a través de las redes sociales, que es el sistema. Pero también, evidentemente, claro, como entre nosotros hay mucha gente de prensa, pues, bueno, evidentemente la gente de prensa también ayuda, ¿no?, a dar a conocer estas actividades, pero básicamente es en las redes sociales. En cuanto a la financiación, ¿se tiene algún tipo de apoyo o de ayuda institucional? ¿O cómo se financia? No, la asociación se financia con nuestros propios fondos. O sea, nosotros tenemos una cuota que pagar cada año, y de entrada, pues, lo financiamos nosotros. Como de momento, digamos, no todo el movimiento que hacemos no exige, ¿no?, demasiada inversión económica, pues de momento no hay ningún problema. Pero no hemos, la verdad es que no hemos solicitado ningún tipo de dinero, ni entidades privadas, ni entidades públicas, ni tampoco hemos tenido ningún ofrecimiento. eso es algo que tenemos que plantearnos, sobre todo a medida que creamos que podemos abarcar ciertos proyectos. Entonces ya sí que nos moveríamos, pero de momento los únicos ingresos son los propios. ¿Tú crees que eso aporta cierto grado de independencia? Hombre, absolutamente, a todos los niveles. A ver, lo ideal es siempre que una asociación de este tipo pueda moverse con sus propios medios. También es cierto que para una iniciativa, pongamos una iniciativa X, ¿no? Vamos a montar unas jornadas, bien. Me parece bien que pueda haber un patrocinio, ¿no? Que pueda ser una entidad pública o privada. Eso no te resta libertad, en el sentido de que si tú planteas las jornadas y planteas su contenido, quien pone dinero para que eso sea factible ya sabe de qué va, y por tanto no hay ningún problema. O sea que yo creo que puntualmente sí que se puede buscar dinero a nivel de patrocinadores sin que eso repercuta en la independencia de la asociación, que evidentemente lo de la independencia es un punto importante para nosotros. ¿Existe algún modelo semejante en otros países? Bueno, existe un modelo semejante en Francia, una asociación de críticos de la Bande Dessinée, y hace muchos años que funciona. Ellos llevan a cabo diversas actividades. Digamos que para nosotros es un ejemplo, ¿no? Muy buen ejemplo de lo que puede ser. Ellos, por ejemplo, entre otras cosas, cada año emiten una especie de informe muy amplio de la producción de la industria franco-belga, un informe muy interesante en el que aparecen toda serie de datos que permiten conocer el estado real, ¿no?, de la situación en aquel país. Claro, nosotros eso, por ejemplo, no podríamos hacerlo, porque ellos tienen acceso a unos datos que son, por ejemplo, las tiradas, ¿no?, de las publicaciones, y nosotros no. Pero bueno, digamos que sí existen, y que en este caso la francesa es un poco nuestra referencia. ¿Habéis establecido con ellos algún contacto? Sí, hemos establecido con ellos un contacto. Ellos se han sentido muy, muy contentos y satisfechos de que hay una asociación aquí en España, y estamos en contacto con ellos, sí. Mira, te quería preguntar, por si alguien nos escucha y es un crítico joven que está empezando y nos escucha, ¿no?, y se siente motivado y quiere participar, ¿cómo se abre la asociación a nuevos miembros? ¿Cuáles serían los requisitos para poder entrar en ella? Bueno, hay unos requisitos mínimos que nosotros valoramos, que son evidentemente que se lleva un cierto tiempo, ¿no?, un mínimo de un año o dos escribiendo sobre cómics, y que eso se pueda demostrar, que se haya publicado en algún sitio, aunque sea solo en la red, pero que se haya, digamos, trabajado sobre el medio de una manera bastante constante. No es cuestión de que a lo mejor tú tengas un blog, ¿no?, personal y hagas tus comentarios personales, ¿no? No se trata de eso, se trata de que tú hayas escrito, aunque sea en una revista online, en algún periódico, en alguna publicación, durante bastante un cierto tiempo, un mínimo de 2 años, y bueno, pues eso, y lo hayas hecho de manera regular, ¿no? Eso es un poquito el mínimo requisito que exigiríamos, porque somos conscientes de que evidentemente en esta forma de trabajo, ¿no?, en lo que es escribir sobre cómics, la profesionalidad no existe. Quiere decir que no hay gente que viva solo de eso, ¿no? Pero sí que, claro, exigimos un poquito que sea gente que haya demostrado que, aunque no viva de eso, sí que haya, digamos, desarrollado ese trabajo un mínimo de tiempo y de una forma continuada. Y mira, Antoni, para finalizar, ¿cuáles serían los proyectos de futuro de la asociación? Pues los proyectos de futuro yo creo que están en plantearse una serie de actividades que la hagan más presente, ¿no? Que la industria la tenga más en cuenta. Y creo que una de ellas es, bueno, hay varias opciones, ¿no? Una de ellas es la participación, por ejemplo, que eso ya lo hemos iniciado, la participación de la asociación como tal, como miembro, digamos, del jurado del Premio Nacional del Cómic, el Ministerio de Cultura. Otra sería la realización de algún tipo de jornada o evento, que estamos en ello también. Y otra también muy importante, como te he dicho antes, es el contacto con las entidades generales de autores y de gestores de derechos, que creo que eso es importante, que nos pongamos todos de acuerdo y que haya un diálogo. Es decir, que se haga un frente común por la historieta. Sí, que se haga un frente común a todos los niveles y que, bueno, pues las dudas que pueda plantear ahora mismo esa legislación que está un poquito a medias, ¿no?, sobre la ley de propiedad intelectual, pues no pese tanto, ¿no?, sobre autores y editores. Quiero decir que pongámonos un poco de acuerdo en qué es lo que realmente, cómo tenemos que trabajar, vamos, básicamente. Muy bien, Antoni, pues esto sería todo para los oyentes de Radio 528. Te queremos mandar un saludo y nuestro agradecimiento a esta hora vespertina, tan vespertina del sábado. Bueno, pues oye, igualmente a todos vosotros, un gran abrazo a todos. Muy bien, muchísimas gracias. Tomorrow.

she does to please. She's just a little tease. See the way she walks. Hear the way she talks. 'Cause everybody knows. Julio Cortázar, extraordinario escritor argentino, nació en Ixal, un suburbio situado en el sur de la ciudad de Bruselas, que en ese momento estaba ocupada por los alemanes. El pequeño Cocó, como lo llamaba su familia, fue hijo de Julio José Cortázar y María Herminia de Escote. Su padre era funcionario de la Embajada Argentina en Bélgica, donde se desempeñó como agregado comercial. Más adelante, Julio Cortázar declararía: mi nacimiento fue un producto del turismo y la diplomacia. Hacia fines de la Primera Guerra Mundial, los Cortázar lograron pasar a Suiza gracias a la condición alemana de la abuela materna de Julio. Y de allí, poco tiempo más tarde, a Barcelona, donde vivieron año y medio. A los 4 años volvieron a Argentina y pasó el resto de su infancia en Banfield, en el sur del Gran Buenos Aires, junto a su madre, una tía, y Ofelia, su única hermana, un año menor que él. Vivió en una casa con fondo, pero no fue totalmente feliz. Mucha servidumbre, excesiva sensibilidad, una tristeza frecuente, escribe en una carta a Graciela de Sola, en el 4 de noviembre de 1963. Según el propio Cortázar, su infancia fue brumosa y con un sentido del tiempo y del espacio diferente al de otros. Cuando el futuro escritor contaba 6 años de edad, su padre abandonó a la familia y esta ya no volvió a tener contacto con él. Julio Cortázar fue, como tantos otros creadores, un niño enfermizo y pasó mucho tiempo en cama, por lo que la lectura fue su gran compañera. Su madre le leccionaba lo que podía leer, convirtiéndose en la gran iniciadora de su camino de lector primero y de escritor después. A los 9 años ya había leído a Julio Verne, a Víctor Hugo y a Edgar Allan Poe, padeciendo por ello frecuentes pesadillas durante un tiempo. Solía además pasar horas leyendo un diccionario pequeño Larousse. Leía tanto que su madre primero acudió al director de su colegio y luego a un médico para preguntarle si era normal, y estos le recomendaron que su hijo dejara de leer o leyera menos durante 5 o 6 meses para que en cambio saliera a tomar el sol. También fue un escritor precoz, ya que a los 9 o 10 años había escrito una pequeña novela que afortunadamente se perdió, según el propio autor, e incluso antes algunos cuentos y sonetos. Dada la calidad de sus escritos, su familia, incluida su madre, dudó de la veracidad de su autoría, lo que generó una gran pesadumbre en el mismo Cortázar, quien compartía este recuerdo en entrevistas posteriores. Muchos de sus cuentos son autobiográficos y relatan hechos de su infancia, como Bestiario, Final de Juego, Los Venenos y La Señorita Cora. Tras realizar los estudios primarios en la escuela número 10 de Banfield, se formó como maestro normal en 1932 y profesor en letras en 1935 en la escuela normal de profesores Mariano Acosta. De aquellos años surgió la escuela de noche, Des Horas. Fue en aquella época en la que comenzó a frecuentar los estadios para ver boxeo, donde ideó una especie de filosofía de este deporte, eliminando el aspecto sangriento y cruel que provoca tanto rechazo y cólera. Admiraba al hombre que siempre iba para adelante y a pura fuerza y coraje conseguía ganar. A los 19 años recién cumplidos, leyó en Buenos Aires Opio, diario de una desintoxicación de Jean Cocteau. traducido por Julio Gómez de la Serna y con un prólogo de su hermano Ramón. Este lo deslumbró y se convirtió en uno de sus libros de cabecera, acompañándolo el resto de su vida. Comenzó sus estudios de filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Aprobó el primer año, pero comprendió que debía utilizar el título que ya tenía para trabajar y ayudar a su madre. Dictó clases y vivió en cuartos solitarios de pensiones, aprovechando todo el tiempo libre para leer y escribir. Entre 1939 y 1944, Cortázar vivió en Chivilcoy, en cuya escuela normal daba clases como profesor de literatura, y era asiduo concurrente a las reuniones de amigos que se hacían en el local de fotografía de Ignacio Tanque. A propuesta de este, realizó su primera y única participación en un texto cinematográfico, donde colaboró en el guión de la película La sombra del pasado, que se filmó en esa ciudad entre agosto y diciembre de 1946. En 1944 se mudó a la ciudad de Mendoza, en cuya Universidad Nacional de Cuyo impartió cursos de literatura francesa. Su primer cuento, Bruja, fue publicado en la revista Correo Literario. Participó en manifestaciones de oposición al peronismo. En 1946, cuando Juan Domingo Perón ganó las elecciones presidenciales, presentó su renuncia. Cortázar dice que prefirió renunciar a sus cátedras antes de verse obligado a sacarse el saco, como les pasó a tantos colegas que optaron por seguir en sus puestos. Reunió un primer volumen de cuentos, La otra orilla. Regresó a Buenos Aires, donde comenzó a trabajar en la Cámara Argentina del Libro, y ese mismo año publicó el cuento Casa tomada en la revista Los Anales de Buenos Aires, dirigida por Jorge Luis Borges. En 1947 colaboró en varias revistas, entre ellas Realidad. Publicó un importante trabajo teórico, Teoría del túnel, y en los Anales de Buenos Aires, donde aparece su cuento Bestiario. Al año siguiente obtuvo el título de traductor público de inglés y francés. Tras cursar en apenas 9 meses estudios que normalmente llevan 3 años, el esfuerzo, sin embargo, le provocó síntomas neuróticos, uno de los cuales desaparece con la escritura del cuento Circe, que junto con los dos anteriores citados, aparecidos en la revista Los Anales de Buenos Aires, serían incluidos más adelante en el libro Bestiario. En 1949 publicó el poema dramático Los Reyes, primera obra firmada con su nombre real e ignorado por la crítica. Además de colaborar en la citada revista Realidad, escribió para otras revistas culturales de Buenos Aires. En 1950 escribió su segunda novela, El examen, rechazada por el asesor literario de la editorial Losada, Guillermo de Torres. Cortázar la presentó en un concurso convocado por la misma editorial, nuevamente sin éxito. En 1951 publicó Bestiario, una colección de 8 relatos que le valieron cierto reconocimiento en el ambiente local. Poco después, disconforme con el gobierno de Perón, decidió trasladarse a París, ciudad donde, salvo esporádicos viajes por Europa y América Latina, residiría el resto de su vida. The snow on your eyelids that curtsy with age is freezing the stairs on tyranny's wings. The bitter disheartened warmth of your skin is diseased with familiar caresses. Drawing from splendor and royal decay among all their triumphs and jaded awards. The angry and blazing circus of sun blasphemes as the grand prince arises. Thank you. nice magic. Tend to answer passion and form with foreign rationalization. Primroses are the jewels that lurk among masks of pleasure that flicker with doubt. Dresses of faith that simultaneously fear to advance and demand to be recognized. The river shall flow through hollow green faces of caricatures, resentment etched out of the tongue. Reddington Sphinx is asleep before birth, the classical sensitive failures. The worshipping wicked cling to the dark of your heart, lying there in wait with your angels. Moan and ravish from dawn to dusk, the avaricious young lovers. En 1963 visitó Cuba, invitado por la Casa de las Américas, para ser jurado en un concurso. A partir de entonces ya nunca dejaría de interesarse por la política latinoamericana. En ese mismo año aparece la que sería su mayor éxito editorial y le valdría el reconocimiento de ser parte del boom latinoamericano. La novela Rayuela, que se convirtió en un clásico de la literatura en español. Según declaró en una carta Manuel Antín en agosto de 1964, no iba a ser ese el nombre de su novela, sino Mandala. De golpe comprendió, dice Cortázar, que no hay derecho a exigirle a los lectores que conozcan el esoterismo búdico o tibetano, pero no estaba arrepentido por el cambio. Los derechos de autor de varias de sus obras fueron donados para ayudar a los presos políticos de varios países, entre ellos Argentina. En una carta a su amigo Francisco Porrúa, de febrero de 1967, confesó: el amor de Cuba por el Che me hizo sentir extrañamente argentino el 2 de enero, cuando el saludo de Fidel en la Plaza de la Revolución al comandante Guevara, allí donde se desató en 300.000 hombres una ovación que duró 10 minutos. En noviembre de 1970 viajó a Chile, donde se solidarizó con el gobierno de Salvador Allende, y pasó unos días a Argentina para visitar a su madre y amigo. Y ahí el delirio fue una especie de pesadilla diurna. Contó en una carta a Gregory Rabassa. Al año siguiente, junto a otros escritores cercanos, Mario Vargas Llosa, Simón de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, se opuso a la persecución y arresto del autor Heberto Padilla, desilusionado con la actitud del proceso cubano. En mayo de 1971 reflejó su sentir ambivalente hacia Cuba en Policrítica en la Hora de los Chacales, poema publicado en Cuadernos de la Marcha y reproducido después incluso por Casa de las Américas. A pesar de ello, sigue de cerca la situación política de Latinoamérica. En noviembre de 1974 fue galardonado con el Medici Étranger por Libro de Manuel y entregó el dinero del premio al Frente Unificado de la Resistencia Chilena. Ese años fue miembro del Tribunal Russell reunido en Roma para examinar la situación política en América Latina, en particular las violaciones de los derechos humanos. Fruto de esa participación fue el cómic, editado posteriormente en México, Fantomas contra los vampiros multinacionales, que Gente Sur editó en 1976. También en 1974, junto a otros escritores como Borges, Bioy Casares y Octavio Paz, pidió la liberación de Juan Carlos Onetti, apresado por deliberar como jurado en favor del cuento El guardaespaldas de Nelson Marra, y cuyo encarcelamiento le significó secuelas traumáticas. En 1976 viaja a Costa Rica, donde se encuentra con Sergio Ramírez y Ernesto Cardenal para emprender un viaje clandestino y plagado de peripecias hacia la localidad de Solintáname, en Nicaragua. Este viaje lo marcará para siempre y será el comienzo de una serie de visitas a ese país. Después del triunfo de la Revolución Sandinista, visita en reiteradas veces Nicaragua y sigue de cerca el proceso y la realidad, tanto nicaragüense como latinoamericana. Estas experiencias darán como resultado una serie de textos que serán recopilados en el libro Nicaragua tan violentamente dulce. En 1978, a pedido del grupo musical chileno Quilapayún, remodeló parte del texto de la cantata Santa María de Quique, lo que causó el disgusto de su autor, el compositor Luis David, que no había sido consultado. La versión con las correcciones de Cortázar fue grabada en dos oportunidades, pero después Quilapayún volvió a interpretar la obra de acuerdo al original de Abbe. En agosto de 1981 sufrió una hemorragia gástrica y salvó su vida de milagro. De todas formas, nunca dejó de escribir, ya que esta fue su pasión incluso en los momentos más difíciles. En 1983, cuando volvió la democracia argentina, Cortázar hace un último viaje a su patria, donde es recibido cálidamente por sus admiradores, que lo paran en la calle y le piden autógrafo, en contraste con la indiferencia de las autoridades nacionales. Después de visitar a varios amigos, regresa a París, donde poco después François Mitterrand le otorga la nacionalidad francesa. En París vivió sus últimos años en dos casas, una en la Rue Martel y otra en la Rue de l'Éperon. La primera correspondía a un pequeño apartamento de tercer piso sin ascensor, cómodo, luminoso y lleno de libros y discos de música, donde solía recibir amablemente continuas visitas de otros escritores que pasaban por la ciudad en compañía de su gata Flanel. Carol Dunlop, su gran amor, falleció el 2 de noviembre de 1982, sumiendo a Cortázar en una profunda depresión. Julio Cortázar murió el 12 de febrero de 1984 a causa de una leucemia. Sin embargo, en 2001 la escritora uruguaya Cristina Pérez Rose afirmó en su libro sobre el escritor que creía que la leucemia había sido provocada por el SIDA que Cortázar habría contraído durante una transfusión de sangre en el sur de Francia. Dos días después fue enterrado en el cementerio de Montparnasse, en la misma tumba donde yacía Carol. La lápida y la escultura que adornan la tumba fueron hechas por sus amigos, los autores Julio Silva y Luis Tomasello. A su funeral asistieron muchos de sus amigos, así como su expareja Unne Carvel y Aurora Fernández. Esta última la atendió durante sus últimos meses de vida, después del fallecimiento de Dunlop. Es costumbre dejar sobre su lápida distintos recuerdos, tales como guijarros, notas, flores secas, lápices, cartas, monedas, billetes de metro con una rayuela dibujada, un libro abierto para que te dejes. En abril de 1993, Aurora Bernárdez donó a la Fundación Juan Mar de Madrid la biblioteca personal del autor de la calle Martel, correspondiente a más de 4.000 libros, de los cuales más de 500 están dedicados al escritor por sus respectivos autores, y la mayoría de ellos poseen numerosas anotaciones del propio Cortázar acerca de las cuales habla la obra Cortázar y los libros de Jesús Marchamal. En definitiva, la vida y la muerte de uno de los escritores más extraordinarios de Argentina, Julio Cortázar. I be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Put down your hands, 'cause I see you. I find it hard to believe you don't know the beauty you are, but if you don't, to your darkness, so you won't be afraid. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. Your